las cooperativas por todo el Uruguay. ¡Viva el cooperativismo! Donde nuestros hijos se van a criar. Y al pensar se oirá tu voz. Al pensar. Estamos recibiendo en la mañana de la 36 a Enrique Cal, presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua FUGUA. Enrique, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. Buenos días, saludos a toda la audiencia y a ustedes también. Bueno, el viernes a las 6 de la tarde se reúnen en la explanada municipal de Montevideo para esperar a los cooperativistas que vienen marchando desde Maldonado, ¿es así? Es así, estamos convocando a las cooperativas, a las familias cooperativistas, a las organizaciones sociales que quieran participar de este acto. Las estamos convocando a la plenaria municipal a las 18 horas del viernes para ver, homenajear, ver pasar a nuestros caminantes que van a entrar por el 18 de julio. Y luego seguir con ellos atrás de la columna de los caminantes hasta la Plaza Independencia, que ahí se va a realizar el acto final. Enrique, vienen desde Maldonado, partieron el lunes, pero también antes habían acoplado justamente desde otras partes del país, ¿no? Sí, o sea, la marcha es desde Maldonado hasta Montevideo, pero hay compañeros caminantes de Paysandú, hay compañeros caminantes de Salto, que se vinieron desde sus ciudades natales hasta Montevideo primero para salir con la delegación de caminantes que se fueron en un ómnibus hasta Maldonado para emprender la marcha. Esto, reiteramos, va a ser el viernes a las 6 de la tarde. Cuéntenos el objetivo de esta movilización y también de la reunión en la Plaza Independencia. Bien, bueno, la marcha como medida usada por las organizaciones sociales, sindicales, populares, no es un invento de FUGUA, es un invento que ya las marchas de los años 60 con los cañeros, la carne, más adelante, el tren en los años 80, o sea, los ferroviarios, es una medida que toman las organizaciones para denunciar una situación, para ponerla en la opinión pública. Yo creo que es un acto de mucha valentía, de mucha heroicidad, caminar durante una semana entera para llamar la atención justamente, sí, para que se provoque esto y que podamos estar dialogando sobre las reivindicaciones que se ponen arriba de la mesa. Estamos hablando de algunas reivindicaciones que tienen que ver con el movimiento cooperativo en particular, que tienen que ver con los intereses que se están cobrando los préstamos que se entrega el Ministerio, llevar todo el 2%, eso es lo que queremos. Uh-huh. Con la aceleración de los préstamos y las escrituras de cooperativas que ya hicieron todos los trámites y ya fueron sorteadas, y por último, por la anulación de los 135 artículos que consideramos más perjudiciales para el pueblo uruguayo en la ley de urgente consideración. O sea, son como las tres fundamentales: la denuncia sobre la situación de vivienda y sobre estos 135 artículos. Yo quiero preguntarle, porque sé que hay mucha gente que está al tanto, pero hay mucha gente que nos escucha, que son cooperativistas y que han escuchado muchas veces hablar del 2 y del 5%, pero si resumidamente usted nos puede y le puede a la audiencia explicar por qué la importancia de tener ese 2%. Bien, el 2%, o sea, las cooperativas construimos con un préstamo del Estado que luego se reintegra al mismo durante 25 años. Entonces, el 2% que establecido por la ley madre, la ley del año 68, sobre el préstamo, hace que el Estado recupere el capital que prestó y no se capitalice a lo largo de los 25 años, porque además lo cobra en UR. ¿No? O sea, es 2% anual más los aumentos de la UR. O sea, nunca es una cuota fija en pesos. La otra cuestión es que, y en el año 2008 ese interés fue elevado unilateralmente por el gobierno de turno al Ciumbo con 25 primero, hoy se liquida con un poco menos, creo que ya Ciumbo conoce, pero ese aumento del interés de más de la más del 100% de aumento, más del 100% de aumento, equivale a que una familia durante los 25 años de plazo de amortizante, una familia para una vivienda de dormitorio pague más de $30,000 que no debería pagar si se mantiene el interés al 2%. Estamos hablando de vivienda de interés social, por lo tanto no puede haber lucro por parte del Estado como si fuera un préstamo inmobiliario cualquiera. En el mercado, una entidad financiera para préstamos hipotecarios está cobrando más o menos eso, 5,75, incluso creo que hay alguna que cobra menos del 5% de interés anual. Nos parece que es total y absolutamente desacertado para un programa de vivienda que las nuevas cooperativas hacen exactamente lo mismo que hicimos las viejas cooperativas. Y ya te digo, es un interés que está calculado, que hace que el Estado no pierda el capital por la devalorización del dinero a través del tiempo, y además lo cobra, nunca pierde el Estado. Claro. Además, ustedes en estas reivindicaciones, esta marcha, esta movida del viernes, también evidencian el tema de la falta de los préstamos, como hablábamos recién, para construir. Claro, hay más que la falta de préstamos, la falta de plata y la falta de asignación presupuestal para la construcción de vivienda. Sí. O sea, no hay préstamo porque no hay plata, esa es la realidad. Claro. La medida en que no se le inyecte al monto destinado a vivienda una inyección importante desde el punto de vista económico, va a seguir siendo deficitaria, vamos a seguir teniendo un déficit cualitativo en el país, y se calcula que hay entre 75 y 80 mil unidades menos de las que se necesitarían, y eso no se soluciona si no se asignan recursos, es así, es sencillo. Ya tuvimos un ajuste con el tema de la ley fiscal, además de que después no hubo demasiado refuerzo para el tema de vivienda, todo se concentró en salud, claramente, y en educación, y vivienda sigue siendo una de las políticas más afectadas. Creemos que estamos por encima del 20% de afectación presupuestal con respecto al presupuesto ejecutado en el periodo anterior. Nunca se va a llegar a subsanar el tema del déficit habitacional, y por supuesto las cooperativas, como parte de esa población que necesita la plata para vivienda, también son afectadas. Entonces se alargan, se van aplazando los préstamos a cooperativas que ya hicieron todo lo que tienen que hacer para acceder al mismo. Y hay muchas cooperativas en esta realidad con la necesidad de poder construir por el dinero. Bueno, en diciembre del 2020 teníamos 21 cooperativas. Hubo un sorteo en diciembre del 2020, le entraron algunas otras cooperativas más. Estamos hablando de cooperativas de fútbol. Sí, 21. Sí. En total había un atraso de 100 y pico de cooperativas de todos los sistemas cooperativos, lo cual es un disparate el que se vaya arrastrando esa cosa, ¿no? Hoy por hoy, pongan que quedan algunas todavía que no han escriturado y que ya hace más de 2 años deberían haberlo hecho. Estamos confiados, somos optimistas en que se va a poder lograr. La ministra planteó que su interés era que se firmara antes del fin de año, pero las promesas no hacen que se detengan las movilizaciones. Seguiremos movilizándonos hasta no tener un papel firmado con las escrituras otorgadas, con el 2% firmado también. Y hablando de movilización, ¿por dónde viene la movilización desde Maldonado? ¿Tienen esta información hasta ahora? Bueno, exactamente no, pero andan en el entorno ahí de Atlántica, llegando a Atlántica por ahí. Los compañeros caminan aproximadamente entre 35 y 40 kilómetros por día. Así que ese hoy es el tercer día de marcha y no han llegado a Atlántida, pero vienen aproximándose. Estoy diciendo por memoria visual, por claro. El cartel que hay en la foto nada más, pero es uno de esos carteles que anticipan la llegada de un pueblo, de una ciudad. Y ahí entonces, están representadas 36 cooperativas más o menos, ¿no? No, porque son menos cooperativas, sí. Son 36 cooperativistas, algunas cooperativas tienen más de un caminante, sí. Pero son varias cooperativas y ahí en realidad lo que están representados en otros caminantes es toda la FUCO, no hay claro. No hay alguna cooperativa en particular. Bueno, así que la invitación entonces para todos los oyentes que nos están escuchando, cooperativistas de FUCUAN, de aquí también de Montevideo, sí. Para el viernes a las 6 de la tarde en la explanada municipal. Así es, y no solamente de Montevideo, van a venir sí, claro. Cooperativas del interior, van a venir de Salto, Paysandú, San José, de Maldonado, a acompañar la llegada de los militantes. Tradicionalmente para la federación la marcha es una medida que pone el corazón arriba de la mesa, nos emociona mucho, uh-huh. y sin duda que ver pasar a un caminante de tu cooperativa o de una cooperativa hermana te llena el alma, ¿no? Te llena el corazón de orgullo, de reconocimiento, y estamos seguros de que va a ser una concentración muy importante como todas las concentraciones de fútbol. Bueno, 30... Acá están preguntando cómo se pueden solidarizar con la marcha. Con la marcha, sí. Las muestras de solidaridad que han habido a lo largo del camino son infinitas. Los compañeros mandan videos, fotos, los autos que pasan tocan bocina, saludan, a los gritos. Cuando pasan por algún poblado, la gente sale a saludar, a aplaudirlos. Y la mejor muestra de solidaridad es concurrir el viernes a las 18 horas a la explanada municipal para caminar hasta la Plaza Independencia atrás de los caminantes. Muy bien, muy bien. Bueno, Enrique, acá el presidente de FUCUAN, gracias por haber estado en Radio Centenario. Gracias a ustedes y bueno, agradecerles porque este es el objetivo que tienen estas medidas, que la opinión pública sepa, conozca por qué los cooperativistas estamos movilizándonos. Un abrazo para todos ustedes. Igual para ustedes. Gracias.